Esta canción nos indica que a las 8 estaremos de parranda con Aguja y Vinilo, el otro ritmo el fin de semana. Por ahora la parranda de ustedes es continuar con nosotros y estar conectados también con la imagen que tenemos a través de nuestro perfil en Instagram. Váyanse ya para Instagram, los que no lo han hecho o los que acaban de llegar, y miren la imagen que hemos puesto con Kurt Cobain, Freddie Mercury, Mary Fredrickson, Michael Jackson, Gustavo Cerati y Michael Hoschen. ¿A quién salvarían? Uno de ellos nomás. Si pueden hacerlo con uno de ellos, ¿a quién salvarían o regresarían en este momento? ¿A quién regresarían en este momento? Aquí está The Mix Master. Hoy es viernes de confinamiento obligatorio, de cuarentena total. Hasta el próximo martes en toda el área metropolitana. Hasta el próximo 26 en el centro. Soy Drixer. Escuchemos esto que se llama Zoom the Mood. Ya viene W y Bananarama en el viernes. Porque tu cuerpo lo sabe. Está la FM 106.9. La número uno de los clásicos de siempre. casa, la FM. Mis clásicos, siempre. FM 106.9, la número uno de los clásicos. You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. We'll be right back. invitado muy especial. Llega a la FM. Siempre. Tenemos ya las 4 de la tarde y 45 minutos y antes de irnos con la última canción, invitado especial a esta hora al aire en la FM 106.9, Alex Piedraita, jefe de mercadeo de la Universidad María Cano. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, afortunadamente. Un abrazo muy especial, Alex. Bienvenido a la número uno de los clásicos. Y usted, a esta hora, afortunadamente, en medio de tantas noticias, para la gente que se está proyectando, hombre, hay cosas buenas de la Universidad María Cano como beneficios, programas y todo el apoyo para que puedan estudiar este próximo semestre. Cuéntenos de qué se trata. Todo esto que ustedes están ofreciendo para que esos oyentes que están buscando concretar su carrera universitaria lo hagan. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta pues estar aquí acompañándolos en este ratico. Y qué mejor que hablar de educación. Antes de que llegue el fin de semana, poder contarles que en la Universidad María Cano estamos todavía en inscripciones abiertas. Tenemos grandes posibilidades para que los jóvenes de Medellín puedan hacer su pregrado o su posgrado estudiando con nosotros y recibiendo unos beneficios muy especiales que tenemos pensados para ellos. Excelente. Me encanta mucho lo de los beneficios. Ahora, ¿cuál es el apoyo que ustedes le van a brindar a esos estudiantes? Me imagino que desde las plataformas, ¿cómo va a ser ese apoyo para ellos? Claro que sí. Mira, nosotros ahorita tenemos un beneficio para que los jóvenes que quieran estudiar lo puedan hacer, y en cualquiera de nuestros programas les vamos a dar hacer un reconocimiento del 10% del valor de la matrícula. Adicional a eso, les estamos reconociendo el valor de la inscripción y les estamos ofreciendo todo un acompañamiento para la financiación directa en la universidad o a través de algunas entidades aliadas que tenemos para todo su proceso. Tenemos incluso la cooperativa de la universidad, es una cooperativa propia que se llama Comuna, en donde si financian el 50% no les cobramos ninguna tasa de interés. Y si financian el 100% del programa, les hacemos una tasa preferencial del 0.9, que es una tasa que está por debajo de del sector bancario. Entonces, nosotros como universidad somos muy conscientes de la situación que está viviendo el país y queremos ayudarle a todos esos jóvenes que quieren ser fonoaudiólogos, psicólogos, administradores, contadores, sí, ingenieros, señor, o fisioterapeutas, para que puedan estudiar en la Universidad María Cano. Esa es una verdadera ayuda, sin duda alguna. En tiempos difíciles, esas son las verdaderas ayudas, con estos descuentos y estas posibilidades que se le da a los futuros profesionales de nuestro país para que sigan estudiando en la Universidad María Cano. Alex, un abrazo. Nos encanta muchísimo poder contar con el apoyo de verdad de la Universidad María Cano y todo esto que nos acaba de contar para que las personas que están proyectando lo hagan con verdaderas ayudas en nuestra ciudad. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por siempre abrirnos los micrófonos de esta importante emisora. Sabemos que muchos jóvenes están en este momento preocupados porque no saben qué va a pasar con su segundo semestre, si van a trabajar, si van a estudiar. Pues es bueno que se den la oportunidad y nosotros estamos ahí para apoyarlos. Quiero que me permitas dar el número de WhatsApp, la página web, por favor. Que todas las personas conecten con nosotros. La página web es www.fumc.edu.co. Por favor, un abrazo, muchas gracias, Alex. Y quiero terminar con el número de WhatsApp también para dar una asistencia más, acompañamiento más personalizado, si me lo permite. 304-598-2262. Repítalo otra vez, por favor. 304-598-2262. Alex, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y todos a la María Cano para que construyan su futuro profesional con nosotros. Bye.